Nosotras paramos porque repudiamos la violencia machista, porque estamos cansadas del abuso, porque nos queremos vivas, por Yamila Garay, por Lucía Pérez violada y asesinada brutalmente en Mar del Plata, por las dos chicas apuñaladas 17 veces en la boca, por la represión en la marcha de las mujeres en Rosario, por el abuso que encontramos en cada esquina y porque queremos cuidar a nuestras hijas. Decimos basta. Nos convocamos el miércoles 19 a las 13 horas. En el semáforo de Huerta Grande, ruta 38. Súmate este grito para que se escuche. Mamá, no queremos. Si una mujer tiene más de un novio, o peor, ninguno, está buscando la muerte, piensa que se la merece. ¿Usted cree que no debe salir? ¿Se debe vestir como monja y ir los domingos a misa? ¿Cree que tiene que pedir permiso para salir sola? ¿Cree que tiene que pensar sobre su ropa indecente porque si un enfermo la viola y después la mata? ¿Piensa que una mujer es propiedad de algún hombre y este puede asesinarla? ¿Se siente bien repetir mil veces la piba era una torranta, los padres no la cuidaban, su vida no tenía rumbo? Empieza la denigración. ¿No le parece que debería revisar su máquina de prejuicios que le saltan cuando habla de los demás? Todas valemos menos que el asesino. Es como canibalismo, es una bestialidad. En Argentina se asesina a una mujer cada 30 horas. En 365 días fueron despojadas de su vida 265 mujeres, sin contar las que lograron salvarse y luchan por su vida física y emocional. 6 niños por semana quedaron huérfanos, sin su mamá. Entre esas 275 jóvenes estaba mi compañera, Yamila Candela Garay. ¿Y querías que no viniera hoy a pesar del frío? ¿Querías que me callara y me resigne? Hoy, en 100 puntos distintos del país, cientos de personas salen a pedir una ley de emergencia que ampare el derecho soberano, el derecho a la vida de todas nosotras. El día que no sean mujeres asesinadas, que no se produzcan violaciones, que no seamos explotadas en la prostitución, que decidamos sobre nuestro propio cuerpo, que se erradique la mutilación genital, ese día no serán necesarios momentos y espacios como estos. Cuando se produjo la tragedia Micromañón, uno de los integrantes de la banda dijo algo muy cierto, cambia algunas palabras y lo aplico ahora. Muertas son las que se van y nadie las recuerda. Y estas pibas, cada vez que marchamos, están más vivas que nunca. Por vos, por mí, por Yamila, por las que se fueron, por las que quedamos y por las que van a venir. Ni una menos, ni una muerta más. Gracias.